Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hace 4 décadas, los músicos argentinos César Lerner y Marcelo Mogilevski retomaron la herencia de las bandas klezmer, género musical étnico originado en la tradición askenazí de Europa del Este. Se desarrolló rápidamente en las comunidades judías existentes antes de la Guerra Mundial. Generaciones anteriores en Buenos Aires hicieron un importante aporte en la escena internacional y local. Nacidos de abuelos rusos y polacos que emigraron a la Argentina a principios del siglo XX, han contribuido a la recreación del estilo klezmer, desarrollando un lenguaje singular basado en la improvisación y combinando elementos musicales del folclore argentino, el jazz, la música contemporánea y el tango. Escucharemos a César Lerner y Marcelo Mogilevski en este sencillo del 2024, Tish. ¿Pero qué es Tish? Tish es mesa. Tish es acción sobre la mesa. Tish es ritmo, movimiento y alegría. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, después de dos lanzamientos consecutivos de nuevos álbumes en 2022 y 2023 de Jethro Tull, la banda de rock progresivo británica que se formó a finales de 1967, otra colección llamada Curious Ruminant, se lanzará el 7 de marzo del 2025, compuesto por 9 temas con una duración que varía de 2 minutos y medio a casi 17. Este es un álbum de música principalmente de banda completa. Entre los músicos que aparecen se encuentran el ex tecladista Andrew Hiddings y el baterista James Duncan, junto con los miembros actuales de la banda, David Boudier, John O'Hara, Scott Hammond y haciendo su debut discográfico con la banda, el guitarrista Jack Clark. Las letras y las melodías de todo el nuevo material surgieron muy pronto, una vez que empezó en serio durante el mes de junio, y parecía encajar perfectamente en el estilo y la atmósfera musical de las grabaciones anteriores. Algunas de las canciones se han desarrollado a partir de maquetas instrumentales inacabadas, realizadas hace unos años, aunque esto no da lugar a una gran división estilística que salte a la vista del oyente. Aparte de los característicos solos y las melodías de flauta, el acordeón, la mandolina y las guitarras acústicas y el tenor, aparecen también en varios temas, por lo que el sutil telón de fondo del rock acústico y folk sirve para recordar la herencia Tull de los años 70. El disco presenta un nivel más personal de contenido lírico de lo que los fanáticos podrían estar acostumbrados a escuchar, aunque la banda promete no profundizar en los temas más a menudo desfilados por los habituales comerciantes líricos del pop y del rock. Escucharemos a Jethro Tull desde su adelanto del disco homónimo del 2025, la canción Curious Ruminant, rumiante curioso. Class. Days of quiet watching thought bubble clouds blow through the years, wondering aloud. Needle matches spark my fires, dissenting voices from steeple spires ring out across the woody hills. As brief as man marched daffodils, asking, why am I here? Answering, why am I anywhere? Orbiting construct of Jung and Freud, psycho-dreaming asteroid. Faced with big questions, toss and turn, unfit to frolic, unconcerned, asking, why am I here? Answering, why am I anywhere? Orbiting construct of Jung and Freud, psycho-dreaming asteroid. Thank you. pleasant pleasures write them down. Harsh adjective, improper noun. Reconsider each, every day. I'll change my viewpoint, shift and sway. No head in pickle, soup or stew. Sit on the fence, enjoy the view. El canto y la palabra, edición especial.